Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Amar como otra mujer del planeta. María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Es tema mundialmente conocido que las mujeres no tenemos las mismas oportunidades profesionales, laborales, y existen largas brechas que nos separan de los hombres, por lo que se ve que la igualdad nos está quedando un poco lejos. Y es que entre un estado patriarcal y machista y una educación estereotipada, el futuro no nos pinta muy bien. Aún así, el organismo con fama mundial, la ONU, dice que el 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La ciencia y la igualdad de género son vitales para realizar los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030. En los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo inspirando y promoviendo la participación de las mujeres y las niñas en esta materia. Desafortunadamente, ellas siguen enfrentándose a barreras que les impiden participar plenamente en esta disciplina. De acuerdo con un estudio realizado en 14 países, la probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura, una maestría y un doctorado en alguna materia relacionada con las ciencias es del 18%, 8 y 2% respectivamente, mientras que la probabilidad para que los estudiantes masculinos es del 37, 18 y 6%. Hablaremos sobre 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña. ¿En qué ciencia? Y partiendo del primer tema, nos preguntamos, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Por qué se perpetúa la violencia machista? ¿Qué sucede cuando hoy, con los medios de comunicación más a la mano, podemos leer y entender que los seres humanos debemos partir del respeto y la igualdad? ¿Por qué, para ser respetados, hay que respetar al de enfrente? Y ahí estamos nosotras. Uno de los problemas son los estereotipos. Mientras no trabajemos en estas etiquetas que limitan los pensamientos, luego entonces solo obedeceremos pautas que han sido nuestros mayores obstáculos para avanzar. Pensar en que un género tiene una capacidad limitada y otro no es ya un prejuicio que debemos trabajar y vencer. Por eso hoy hablaremos de ¿por qué perdura el machismo en la juventud? Y hablando de violencias y estereotipos, encontré una excelente lectura para que habla sobre la prostitución y por qué no debe ser considerada como un trabajo, en oposición a las corrientes regulacionistas que defienden la prostitución como un trabajo legal y compatible con el pensamiento de Marx. El análisis de sus escritos revela que para él no existe emancipación posible en la actividad prostitucional. Hablaremos sobre Marx y la cuestión de la prostitución. Y no podemos dejar pasar los derechos de las mujeres en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Parece fácil cuando leemos un derecho o lo practicamos, pero no entendemos lo que hay detrás. ¿Cómo un grupo conservador desea arrebatarlo o ignorarlo? Aquí la importancia de la organización de las feministas, quienes estamos y estaremos siempre observando y luchando por nuestros espacios. Hoy leeremos cómo ha quedado la primera constitución de esa, mi hermosa Ciudad de México, y espero muy pronto hacer alguna entrevista para saber en qué tenemos que seguir trabajando. Hablaremos de Constitución Ciudad de México, derechos, dignidad y libertad para las mujeres. Todo esto además de nuestro reporte de la hermana agencia CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en cfru.ca en los apartados de archivo por día, hora y programa, sábado 20 horas, tiempo de mujeres, alternativa latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. La Constitución Política de la Ciudad de México es la ley fundamental que necesitan las capitalinas porque tiene como eje los derechos humanos. Así lo afirmó la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Marcela Lagarde y de los Ríos. La Constitución capitalina reconoce, garantiza y hace justiciables el derecho a la salud sexual, salud reproductiva, la creación de un sistema de cuidados para aligerar las cargas domésticas de las mujeres, derechos para trabajadores, la prevención, investigación y sanción de la violencia obstétrica y la autonomía de niñas, niños y adolescentes, entre otros derechos. La colectiva Las Constituyentes aseguró que no basta que los derechos humanos de las mujeres estén en la Constitución Política de la Ciudad de México, porque falta que se plasmen en las leyes secundarias que elaborará la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Las mujeres que integran esta agrupación ciudadana informaron que buscarán incidir en el proceso de armonización legislativa para que los derechos planteados en el texto constitucional promulgado el 5 de febrero sean una realidad. El Tribunal Electoral de Oaxaca resolvió restituir a Yareli Cariño López como síndica procuradora del municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y exhortó al Cabildo Municipal a acatar la decisión. Yareli Cariño fue electa como síndica en 2016, tras competir en los comicios locales en la planicie municipal, bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática, PRD, pero durante la primera sesión de Cabildo, en enero pasado, fue destituida y nombrada regidora de Desarrollo Social y Económico. Durante 2016, en la Ciudad de México fueron asesinadas 50 niñas y 40 mujeres adultas, lo que indica que la violencia contra las niñas y adolescentes es la que está más oculta, aseguró la directora del Instituto de las Mujeres de la Capital, Teresa Inchaustegui, al participar en el foro Dos Décadas del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Inchaustegui Romero explicó que por ello se creó el Sistema de Identificación y Atención de Riesgo de Violencia Feminicida y la Red de Información de Violencia contra las Mujeres, cuyo fin es recopilar información de las dependencias capitalinas para detectar casos de violencia y valorar el riesgo de las mujeres e implementar medidas de prevención. La Procuraduría Federal de Protección Ambiental inició un procedimiento administrativo contra los servicios de salud de Oaxaca por el almacenamiento y mal manejo de 28.404 piezas del medicamento anticonceptivo Ciclofem. Este fármaco, que es fundamental para la prevención del embarazo, no lo están recibiendo las mujeres de Oaxaca. Si se considera que la entidad cuenta con el mayor número de embarazos en adolescentes en todo el país. En Oaxaca ocurren 97 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 19 y 25 años de edad. El hallazgo de casi 30.000 piezas de anticonceptivos caducos en las instalaciones de los servicios de salud de Oaxaca revela acciones que transgreden la norma oficial 005 de los servicios de planificación familiar, que determina el acceso a anticonceptivos de manera gratuita en las unidades de salud pública, así como la norma 047, que garantiza la atención médica integral, prevención y control de enfermedades entre jóvenes de 10 a 19 años de edad. Así lo afirmó en entrevista con CIMAC Noticias la coordinadora del área de jóvenes de CDD, Minerva Santa María Hernández, quien agregó que es obligación de Gabriela Velázquez Rosas, actual titular de los servicios de salud de Oaxaca, aclarar la situación y no decir que fueron errores administrativos del pasado gobierno encabezado por Gabino Cue. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Hoy me levanté con el ojo pegado, ya miré el infierno, ya miré las noticias. Cosas muertos, daño a madre naturaleza, a ambición poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo business y a quemar la madre tierra con urgencia, para hacer más carros, para gastar más dinero, como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón. Como me la pinten, yo le brinco este sol. De febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña. ¿En qué ciencia? Vane Calero Blanco y Teresa Sancho Ortega, Pícara Magazine. Es posible que seas una de tantas chicas que en el instituto se pasaron a letras porque no se te daban bien las matemáticas. Quizá te animaste a estudiar alguna ingeniería, pero lo tuviste que dejar porque era demasiado difícil para ti. O tal vez conseguiste terminar informática, hacer el doctorado e incluso publicar algunos artículos, pero vaya, está claro que nunca tuviste especial talento para la investigación, porque sigue siendo la última mona del departamento. A pesar de que sigue siendo bastante habitual escuchar comentarios de ese estilo, en nuestro entorno cercano es cada vez más frecuente que el foco se ponga en los sesgos, estereotipos y barreras a las que las chicas y mujeres deben enfrentarse para hacerse un hueco en el mundo de la ciencia. El 11 de febrero, la ONU celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en el que se reivindica su acceso y participación plena y equitativa. Sí, como te imaginabas, múltiples investigaciones ponen de manifiesto que familia, profesorado y entorno condicionan de forma sexista la elección de nuestros estudios, independientemente de nuestras capacidades. Y sí, nuestro progreso profesional no solo depende de los méritos que demostremos, pues es habitual que se valore mucho más a un hombre que a una mujer en igualdad de condiciones. Ante esta situación es evidente que hay que tomar cartas en el asunto y llevar a cabo acciones en torno a un día concreto, que es una buena medida para empezar. Nuestra sorpresa llega cuando al indagar sobre estas actividades divulgativas vemos que la mayoría básicamente consiste en visibilizar a mujeres científicas de todos los tiempos. Ojo, no queremos que se nos malinterprete. En el pasado la mayoría de científicas se vio obligada a trabajar clandestinamente, a usar seudónimos masculinos, a sufrir la minusvaloración de su trabajo por el entorno académico o a soportar cómo familiares o compañeros se apropiaban de sus méritos, a pesar de enfrentarse a tremendas dificultades en el acceso a la educación, a la oposición social acérrima e incluso a prohibiciones directas según las épocas. Hay mujeres que llegaron no solo a participar, sino a realizar grandes contribuciones al conocimiento legitimado. Y lo mínimo que merecen es reconocimiento, admiración y, que duda cabe, visibilización. Además, es obvio que al no tener referentes conocidas, ha fortalecido estereotipos y condicionado la incorporación de las niñas y mujeres a la ciencia. No obstante, percibimos dos amenazas, si no vamos un paso más allá. La primera es que visibilización se aborde desde una prisma de excepcionalidad, es decir, que al hablar todo el tiempo de científicas que consiguieron grandes logros, pueda dar la sensación de que su éxito proviene de un talento inusual y que nosotras, simples mortales, nunca les llegaremos ni a la suela del zapato. Así que, ¿para qué intentarlo? Sin embargo, incluso algunas de ellas, como es el caso de la matemática y astrónoma Mary Somerville, incidían en que los descubrimientos son el resultado del lento progreso obtenido por muchas personas, restando importancia al genio individual y otorgándosela a la comunidad científica en su conjunto. La segunda amenaza es quizá todavía más difícil de percibir. Al orientar los esfuerzos hacia cómo conseguir el 50% de la cuota en cada estamento del ámbito científico, no estamos parándonos a cuestionar si esta es la ciencia que queremos. Así que nada, quizá en 50 o 100 años, siendo optimistas, tendremos el mismo número de mujeres ingenieras, catedráticas o premios Nobel que los hombres. Pero la cuestión es, ¿verdaderamente queremos formar parte de una ciencia concebida dentro de un sistema capitalista y patriarcal? ¿Es inamovible el concepto de ciencia? La mayoría tenemos una concepción de la ciencia que deriva de la época moderna. Se suele entender como la búsqueda de la verdad objetiva sobre el mundo físico para alcanzar conocimientos establecidos e indiscutibles. Bajo esta idea, a los hombres científicos se les presuponen objetividad, neutralidad e independencia del contexto social y político. Obviamente, esto no deja de ser una construcción social muy enraizada. Una visión positivista, androcéntrica y occidental, a través de la cual se transmiten una forma de pensar y unos valores muy concretos. Vaya, que el hombre blanco, conquistador de pueblos y controlador de la naturaleza, con su enorme esfuerzo y talento individual, y gracias al método científico, avanzará tecnológicamente para ser el artífice del progreso imparable de la humanidad. Sí, señoras y señores, humildad ante todo. Ha habido categorías enteras de saberes a las que les ha denegado su condición científica y han quedado relegados al ámbito privado. En realidad, y muy a pesar de este bonito discurso tan bien hilado, la ciencia es solo una actividad humana que se ha moldeado sobre condiciones económicas, sociales y culturales de cada momento. Así, en una sociedad diseñada por y para algunos hombres, estos han orientado los usos y aplicaciones, pero también la propia forma en la que se ha construido la ciencia. Es especialmente relevante, por tanto, que nos paremos a pensar en qué es lo que se ha incorporado a esta concepción, e incluso más aún, qué es lo que oportunamente ha quedado fuera. Un ejemplo sería que durante siglos, mientras que muy interesadamente se demostraban diversos métodos científicos de inferioridad intelectual y la fragilidad de las mujeres, y de cualquier pueblo esclavizable por cierto, había categorías enteras de saberes a las que les era denegada su condición científica y directamente quedaban relegados al ámbito privado. La alimentación, agricultura, vestidos, salud o higiene quedaron fuera de la ciencia, mientras las responsabilidades de desempeñarlos recaían en manos de las mujeres. No ha sido hasta que estos conocimientos y prácticas han pasado a la esfera pública, previa posibilidad de mercantilización. Claro está que se han legitimado parcialmente como científicos. Eso sí, por supuesto, ninguneando su desarrollo previo. Por eso, la biotecnología que sustenta los rentables transgénicos marca Monsanto es ciencia. Pero la mejora de semillas locales adaptadas a su entorno y a las necesidades alimentarias y de salud de cada comunidad no lo es. O el diseño de materiales sintéticos para confeccionar tejidos es ciencia indudablemente, pero la manipulación y procesamiento del algodón, lino o lana no lo es. En definitiva, buena parte de los saberes que sustentan la vida, aquellos que no son mercantilizables o peor, los que pueden cuestionar la legitimidad del sistema, han sido y siguen siendo menospreciados, infravalorados por la ciencia, o más bien por las instituciones, empresas y personas que dirigen y financian la ciencia legitimada. Esta producción de conocimiento se da bajo una estrechez de marcos conceptuales que limita lo conocible, sesga a quienes son capaces de proporcionarlo, como las mujeres, y dónde puede hacerse. Por eso nos sumamos a las propuestas que plantean abrir el foco e interpretar qué es lo que entendemos por ciencia y cómo nos gustaría que esta fuese. Si nos retrotraemos a los orígenes, la ciencia se entendía como un saber, maestría o habilidad, la experiencia adquirida en torno a un tema o a una materia. Según esta acepción, los conocimientos y habilidades agropecuarias, el desarrollo de ideas para el aprovechamiento de la energía del hogar, la metodología de conserva de alimentos o el perfeccionamiento del uso de plantas con fines terapéuticos pueden ser tan ciencia como cualquier otra. Estos saberes son imprescindibles para la sostenibilidad de la vida. Están vinculados a la reproducción social y durante siglos han sido creados, desarrollados y enriquecidos principalmente por mujeres. También el modo en el que se han conformado difiere mucho de lo que habitualmente entendemos por ciencia. Así destaca que son construidos colectivamente. Toda la comunidad, que puede ser local o global, se implica en su desarrollo. Y lo mismo sucede de generación en generación. Esto es así porque el progreso se entiende como colaboración y simbiosis creativa más que como competición. Además, sobresale el énfasis que se le da a la transmisión y expansión del saber. Esta vocación educadora y divulgadora también se puede apreciar en muchas científicas de renombre como Émile Duchalet, Hypatia o la ya nombrada Mary Somerville, que dedicaron buena parte de su tiempo a facilitar el acceso al conocimiento y nutrir a su comunidad. El conceder un mayor peso a estos saberes, valorar su utilidad e incorporarlos como parte de lo que consideramos ciencia, nos sirve para replantear las fuentes de conocimiento que habitualmente aceptamos como válidas. Así, la experiencia vital puede ser tan válida como la experimentación en la universidad, la transmisión oral de abuelas a madres e hijas, tan reconocida como los trabajos académicos al uso. Además, nos hace cuestionarnos si algunos fundamentos como la individualidad, la competencia o las patentes son tan inamovibles como se plantean desde la ciencia moderna. No solo eso, también nos da posibilidad de reconocer que muchas, muchísimas mujeres anónimas han contribuido al avance de la humanidad. No son excepciones puntuales. Lo innato en las mujeres es hacer ciencia. Deseamos ser la mitad, claro, pero no de esta ciencia configurada por y para unos pocos. Empecemos decidiendo conjuntamente cómo queremos que sea. Construyamos una ciencia que ponga la vida en el centro. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Radio Insurrecta. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer y todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame saco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, ese pan que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Seguir los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguir la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. De seguir los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguir la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. ¿Por qué perdura el machismo en la juventud? Natalia Salvo Casaus, Tribuna Feminista. En los últimos tiempos, los discursos en torno a la violencia machista han comenzado a estar presentes en la opinión pública, fundamentalmente de las sociedades occidentales, aunque el feminismo comienza a arraigar con fuerza en territorios como América Latina o África. Abordada esta mejor o peor desde la realidad o desde los múltiples mitos que la revisten, pero ciertamente ha comenzado a formar parte del discurso social. Una de las grandes preguntas que se plantean algunas personas es ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI el machismo y la violencia que genera sigan tan arraigados en la juventud? Incluso, algunas de ellas han llegado a considerar que ha habido un retroceso en las relaciones de pareja, cuestión que no niego que se haya producido, pero creo que el problema es el de siempre. No es nuevo. Imagino que muchas de las personas que se hacen esta pregunta parten de la idea de que hemos conquistado la igualdad o que nos acercamos a ello, algo que es erróneo. Y sin negar los avances experimentados en las últimas décadas, cabe mencionar que estamos muy lejos de vivir en sociedades plenamente igualitarias. Por tanto, debemos seguir partiendo de un escenario donde las mujeres están en una posición subordinada. Y la violencia machista es la expresión máxima de la desigualdad, por lo que, para hallar la respuesta a la pregunta anterior, deberíamos ir a la raíz misma del problema. La violencia machista es la expresión máxima de la desigualdad. Las relaciones afectivas son asimétricas en tanto en cuanto se establecen a través de parámetros desiguales y responden a una construcción social de la masculinidad y la feminidad, sustentadas en la desigualdad. Dicho de otro modo, en las relaciones afectivas hombre y mujer no se encuentran en pie de igualdad, y esto es patente también en la juventud. El lema de la ONU, Mujeres, para este nuevo siglo es empoderando a las mujeres, empoderando la humanidad. Sin embargo, algunas escépticas, como yo, vemos complicado este proceso de empoderamiento porque toda la información cultura que les llega a mujeres y hombres es asimétrica y desigual. Una amiga suele decir que la desigualdad comienza cuando al nacer a los niños los visten de azul y a las niñas de rosa. Y, aunque a priori suena algo simplón, no deja de ser cierto que es desde la más tierna infancia que a niños y niñas se les comienza a educar de manera diferente en función de los roles de la sociedad que impone a mujeres y hombres. Es falso decir que existe una educación verdaderamente igualitaria. No la hay. Si incluimos la realidad de los niños y las niñas trans, la situación es mucho más grave todavía. El machismo es estructural y no se puede comprender de otro modo. Las sociedades occidentales imponen cánones de belleza irreales a las mujeres desde pequeñas. En este punto resuena en mi mente aquella vieja reflexión de Kate Millett sobre las dietas, el sedante social de las mujeres. La literatura infantil con Disney a la cabeza insufla a las niñas dos grandes lecciones: la belleza y la necesidad de que un hombre te rescate. De algo, no se sabe muy bien de qué, pero que te rescate de algo, quizás de ti misma. Conforme crecemos, la literatura no mejora en este punto. El libro más vendido de todo el mundo en el 2015 y leído fundamentalmente por mujeres fue 50 sombras de Grey. Una oda a la violencia contra las mujeres. Una oda a todo lo que no tiene que ser, a ver, en una relación afectiva. La televisión y la música no contribuyen tampoco en la transmisión de valores igualitarios. Si te falto al respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, ¿me darías el derecho a medir tu sensatez? Esta frase es de las 10 canciones más escuchadas por la juventud en el 2014. El libro más vendido en todo el mundo en el 2015 y leído fundamentalmente por estas mujeres, 50 sombras de Grey, una oda a la violencia contra las mujeres, una oda a todo lo que no tiene que ser y haber en una relación afectiva. Por otra parte, y no menos importante, la escasez de referentes femeninos positivos, fruto de la ausencia de mujeres en el ámbito público, consecuencia a su vez de que, en España, por ejemplo, hay una ley de igualdad que establece la creación de espacios con presencia equilibrada de hombres y mujeres, que no se cumple, dificulta profundamente el proceso de empoderamiento de las niñas. Las niñas adolecen de mujeres referentes sencillamente porque no las conocen. Indirectamente les transmitimos dos mensajes: que no hay tantas mujeres como hombres en el espacio público, por lo que deben leer entre líneas que ese espacio no les corresponde y que para su trabajo y pensamiento no tienen valor, o al menos no el mismo que el de los hombres. Por otro lado, la presión social que se ejerce sobre la sexualidad es absolutamente hiriente, sobre todo para las mujeres adolescentes. Experimentemos con estupor el incremento de mujeres jóvenes que han sufrido episodios traumáticos, consecuencias del discurso patriarcal y misógino que impera en torno a la sexualidad. Es necesario que con urgencia entre en las aulas la educación afectivo-sexual, una educación basada en parámetros de igualdad y no de dominación. No puedo evitar tampoco en este punto hacer una reflexión en torno a lo que algunas personas vienen a denominar la compra del sexo. Y no puedo evitarlo porque me surgen dos preguntas. ¿Cómo le explico a mi prima adolescente que tiene que creerse, empoderarse y valorarse si ve que las mujeres se compran con 20 euros en el bolsillo? ¿O cómo se le explica a un joven adolescente que tiene que respetar a las mujeres si con 20 euros puede hacer con algunas de ellas lo que les dé la gana? Efectivamente, que las mujeres se compren y se vendan en el libre mercado también dificulta notablemente el empoderamiento de las niñas. En este caldo de cultivo de escasa valoración, de construcción de relaciones afectivas asimétricas, basadas en parámetros de desigualdad, de ausencia de referentes femeninos, de la imposición de responder a cánones de belleza irreales, de hombres jóvenes que interiorizan la superioridad masculina, en este caldo de cultivo se da el primer desprecio, el primer empujón, el primer insulto y el primer bofetón. Finalmente, para que todo lo anterior triunfe, el componente estrella, la impunidad. Impunidad que revestida de olvido es un cóctel perfecto. Todavía no ha acabado enero de 2017 y ya han sido asesinadas en España 5 mujeres. 5 mujeres asesinadas, 5 asesinos en menos de un mes. Y ningún clamor social, con descendencia en el mejor de los casos. ¿Por qué es igual erradicar la violencia contra las mujeres? ¿Por qué se ha naturalizado y normalizado? Porque socialmente se entiende que es algo que ha existido siempre y que siempre existirá. Porque la desigualdad no acomoda al poder, lo perpetúa. Todo ello es falso. Una mentira que posibilita a los agresores que todos los días, a todas horas y en todos los rincones del mundo, haya mujeres y niñas violadas, agredidas o violentadas. No es fácil erradicar la violencia machista, pero tampoco imposible. Hablemos de subvertir un sistema patriarcal, de derribar el machismo que lo sustenta y de potenciar la igualdad, de dejar de normalizar que las mujeres se encuentren en una posición de eterna subordinación y dejar de creer que la violencia machista es inherente a nuestras sociedades. Es falso. La violencia machista se sustenta en la desigualdad, y la desigualdad es una construcción social. Hablamos de subvertirla, de construir y apuntalar un orden social más justo e igualitario. Todo ello es posible. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole que soledad me va a moler. Se muere también el pan, se muere la nana, se muere. Marx y la cuestión de la prostitución, Saliha Bouzedra, Rebelión. El regulacionismo sostiene que la actividad ejercida por las prostitutas deben gozar de un reconocimiento oficial con el fin de conseguir su integración en el régimen general de la seguridad social, ya sea como trabajadoras asalariadas o como autónomas. Un sector de la corriente regulacionista reconoce que la prostitución no es la actividad idónea para la autorrealización personal, pero que tampoco es peor que el trabajo de una obrera. Este razonamiento regulacionista conduce a pensar que la única diferencia entre ambas actividades es que una es legal y la otra no. Se recurre asimismo al análisis marxista del trabajo asalariado para afirmar que la prostitución debe ser legalmente reconocida para que las mujeres que la ejercen puedan mejorar sus condiciones en el ejercicio de esa actividad. El hecho de atribuir a Marx una posición regulacionista se basa en realidad en ciertas confusiones sobre la concepción marxista del trabajo. Para empezar, las corrientes regulacionistas pasan por alto no solo la dimensión históricamente determinada del modo de producción capitalista, sino también el doble carácter de trabajo en ese modo de producción capitalista. Cuando Marx analiza el trabajo desde un punto de vista antropológico, vemos que es imposible separar la actividad productiva humana tanto de los individuos como la realizan, como de los medios de trabajo, herramientas y materiales, como del producto de esa actividad. Esta dimensión que define el trabajo concreto se da en todas las sociedades y en todas las épocas. Sin embargo, Marx nos revela una segunda dimensión del trabajo que es específica del modo de producción capitalista, el trabajo abstracto. Esta dimensión reduce el trabajo a una mera producción de valor de cambio, independientemente de la actividad, de los medios de producción y de los productos concretos. Dado que el regulacionismo no tiene en cuenta estas distinciones, interpreta a su manera la noción del trabajo abstracto para considerar la prostitución como trabajo. El regulacionismo, desde un enfoque impregnado por el modo de producción capitalista, proyecta sobre ciertas relaciones sociales y humanas el punto de vista propio del capital. Así, a través del concepto marxista de trabajo abstracto, aunque sin nombrarlo, el regulacionismo promociona la mercantilización de una gran cantidad de actividades productivas humanas, aún no acaparadas, por el capital, y reivindica una extensión legal de trabajo abstracto, en la que poder incluir la actividad prostitucional, promoviendo ni más ni menos que el mercado regule y se haga cargo de la actividad sexual. En esta batalla, superar el reto del derecho y la legalidad constituye una etapa importante para el capital en su empeño por allanar el camino a esta forma de explotación. A propósito de la definición de trabajo abstracto, Marx escribió: si prescindimos del carácter determinado de la actividad productiva y por tanto del carácter útil del trabajo, vemos que este queda reducido a un mero gasto de fuerza de trabajo humana. Aunque se trata de dos actividades productivas cualitativamente distintas, el trabajo textil y el de confección son ambos un gasto productivo del cerebro, los músculos, los nervios, las manos, etc. Y en ese sentido, uno y otro son trabajo humano. El Capital, libro primero. En ese etcétera es donde el regulacionismo pretende incluir el sexo, según la concepción marxista del trabajo abstracto, una inclusión cuando menos osada. Si ese gran pensador del trabajo, que es Marx, hubiera tenido que integrar el uso mercantilizado de las partes íntimas del cuerpo, desde luego que no lo habría dejado implícito en un etcétera, abordando ya de manera específica la cuestión de la prostitución. Constatamos que la actividad prostitucional de todos los trabajos humanos y de los que habla Marx es la única y exclusiva actividad en la que lo que se vende es precisamente aquello que no se vende en ningún otro trabajo. Si las personas que trabajan alquilan su cuerpo al capitalista con sus músculos, sus nervios, su cerebro, etc., la mujer prostituida es la única que autoriza el acceso a las partes íntimas de su cuerpo, excluidas de la venta de la fuerza de trabajo del conjunto de trabajadores y trabajadoras de los que habla Marx. La prostitución es, por consiguiente, la única actividad en la que el alquiler del cuerpo del individuo incluye una o varias partes del cuerpo, cuyo acceso está formalmente prohibido en todos los otros trabajos. Vemos, pues, cómo la prostitución se aparta radicalmente y de manera específica del conjunto de trabajos humanos a los que se refiere Marx en el libro 1 del Capital. Además, el regulacionismo omite mencionar que Marx habló explícitamente de la prostitución. Si en los manuscritos económicos y filosóficos de 1844 parece que Marx no dice nada sobre la cuestión de la prostitución, en otros textos posteriores sí, que podemos extraer una posición constante de Marx relativa a esta cuestión, ya sea en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la lucha de clases en Francia o en el libro primero del Capital. Constatamos que la prostitución está sistemáticamente incluida en lo que Marx llama lumpenproletariado. El lumpenproletariado, según Marx, está constituido por ese proletariado más empobrecido que no posee ya ni la fuerza del trabajo y por individuos desclasados que abandonaron la lucha de clases y dejaron de oponer resistencia. Según Marx, es el enemigo histórico del proletariado, aunque en parte emane de él. El lumpenproletariado se compone generalmente de una masa claramente desligada del proletariado industrial, una cantera de rateros y delincuentes de todas clases que viven de los despojos de la sociedad, individuos sin profesión fija, vagabundos, gente sin oficio ni beneficio, que difieren según el grado de cultura de la nación a la que pertenecen, pero que nunca reniegan de su carácter de Lazzaroni. La lucha de clases en Francia, Carlos Marx. Si las prostitutas forman parte o no de esta categoría de individuos, lo único que podemos decir es que, por una parte, la prostitución no pertenece al registro de la definición positiva del trabajo, es decir, no constituye una autorrealización para el ser humano, y por otra parte, se manifiesta como algo distinto al proletariado. Tampoco pertenece a la definición negativa del trabajo tal como se da bajo la égida del capital, es decir, trabajo pagado por el capital. E incluso, aunque Marx conoce formas de prostitución remuneradas por el capital y se pueden asimilar a trabajo productivo, como ocurre en los burdeles que Marx evoca a título de ejemplo en Teorías sobre la plusvalía, no significa que la integre en el dominio de trabajo. Incluso cuando Marx se refiere al sedimento más bajo y describe las capas más sometidas de trabajadoras y trabajadores en el libro primero del Capital, no incluye en ellas la categoría de prostituta. A este respecto conviene leer atentamente el siguiente extracto de La lucha de clases en Francia. De la corte al oscuro café tenía lugar la misma prostitución, el mismo descarado engaño, la misma sed de enriquecerse, pero no produciendo, sino haciéndose astutamente con la riqueza ya existente de otros. Marx invoca aquí una sed de enriquecimiento que no tiene nada que ver con la producción, sino con el robo, el engaño, etc. Una sed compartida tanto por la burguesía como por el lumpenproletariado. Sin embargo, no se puede decir que la prostituta robe al cliente ni que el cliente robe a la prostituta. Entonces, ¿en qué se basa Marx para hacer esta clasificación? Se pueden seguir varias pistas para interpretarlo. Es posible que para Marx la prostitución, como ocurre también con el crimen, sea el grado máximo al que el capital es capaz de reducir la vida humana. Si la prostitución desde el punto de vista capitalista puede ser equiparada a la actividad del criminal, del que Marx dice en Teorías sobre la plusvalía, que es un producto en el sentido que da trabajo a personas del sector de la judicatura, de la cerrajería, de la criminología y del campo de la ciencia, etc. Ambas son actividades en las que el individuo ha aceptado aquello a lo que el capital quiere reducirlo, desposeyéndolo no sólo de las condiciones objetivas que le permiten llevar a cabo su actividad, como ocurre con el proletariado, sino también de todos los elementos que constituyen la base de su humanidad. El individuo del lumpenproletariado es, en cierto modo, quien ha cedido en su humanidad, quien ha abandonado la lucha y la resistencia en la actividad productiva. Esa tremenda y, sin embargo, fortalecedora escuela del trabajo, la Sagrada Familia, es esa persona que, dispuesta a vender todo de sí misma, se encuentra en la situación del proletariado arruinado, al último grado en el que cae el proletariado y la proletaria que han dejado de resistir a la presión de la burguesía, la ideología alemana. De ahí que podemos extraer que no existe, según Marx, ninguna perspectiva de emancipación en la actividad prostitucional y que más bien constituye una ruptura radical del vínculo que une al organismo vivo a su componente de resistencia y de humanidad. Marx conoce perfectamente la violencia de las relaciones de dominación que se ejerce sobre mujeres prostituidas. Escribe, la prostitución es una relación que afecta no solo a la prostituta, sino también al prostituyente, cuya ignomía es todavía mayor. Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844. Si Marx sitúa la actividad prostitucional en el lumpenproletariado y no en el proletariado, no significa de ningún modo que condene a las prostitutas, sino al contrario, lo que condena son las actividades insalubres y perjudiciales para las mujeres, al tiempo que trata de que consignan la emancipación de la situación en la que se encuentran. Una emancipación que irá unida a la abolición mundial de la prostitución, acompañada de medidas sociales y del pleno reconocimiento de las mujeres en el mundo social del trabajo. Y aunque los niños y las niñas formaban parte del proletariado en el siglo XIX, algunas sociedades han sabido resolverlo sin tener que pensar en darles más derechos laborales. Eligieron, muy al contrario, apartarlos del mundo del trabajo, prohibición del trabajo infantil y de los trabajos nocivos para las mujeres. Fue lo que Marx defendió en el transcurso de una entrevista para el periódico Chicago Tribune en diciembre de 1878. Si conseguimos abolir el trabajo infantil en el pasado, sin reducir la cuestión a una mera ampliación de los derechos sindicales para niños y las niñas, ya es hora de que nuestra sociedad y nuestras luchas consigan los mismos resultados con respecto a la prostitución. Santa María, Madre de Dios, el cielo se ha dedicado a ser tu cabrera, Madre Santa María. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santero, bajito y oigo que dice, camínale despacito, y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Constitución Ciudad de México, derechos, dignidad y libertad a las mujeres. Ana Yeli García Martínez, CIMAC Noticias. Con la primera constitución política de la Ciudad de México, las mujeres que viven y transitan por su territorio tendrán y podrán exigir que se cumpla su derecho a la salud, a decidir sobre su maternidad, a tener los mismos salarios que sus compañeros varones, a competir en igualdad en los procesos electorales, a compartir con el Estado las tareas de cuidado y a tener una vida libre de violencia. Esos derechos, vigentes a partir del 17 de diciembre del 2018, cuando entre en vigor el texto constitucional promulgado el pasado domingo, establecen las bases para rescatar los derechos que se han construido en la capital de México. Desde hace 10 años, las mujeres pueden interrumpir un embarazo no deseado y desde hace 8 años se permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo. Tras 5 meses de trabajo, 49 mujeres y 51 hombres, integrantes de la Asamblea Constituyente, aprobaron un texto de 76 artículos que recoge demandas feministas y del movimiento de mujeres, propuestas desde grupos como las constituyentes y Ciudad Feminista. Desde que se gestó el proceso constituyente, académicas, feministas, juristas, escritoras y políticas crearon la iniciativa No Sin Nosotras, para obligar a partidos y al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a integrar mujeres en la comisión redactora encargada del proyecto y en la asamblea para aportar una visión desde las ciudadanas. Después, las feministas lograron convencer a las legisladoras de integrar una bancada feminista con diputadas de los partidos de la Revolución Democrática, PRD, Movimiento Ciudadano, MC, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena y Nueva Alianza, PANAL. El 15 de septiembre del 2016 se presentaron decenas de propuestas para proteger la igualdad y la autonomía de las mujeres, la mayoría recibidas en la Comisión Carta de Derechos, que analizó 584 propuestas ciudadanas y 244 de constituyentes. El artículo 9, apartado C, incluye las propuestas al decir que se garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. El artículo 10 indica que las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución, así como la creación de un sistema integral de derechos humanos y de un programa en la materia. Con propuestas y manifestaciones, grupos conservadores trataron de evitar a través de sus constituyentes que la Asamblea incluyera lo que llamaron ideología de género y que en el texto se adoptaran ideas como proteger la vida desde la concepción. En enero, el presidente de la mesa directiva del organismo, el perredista Alejandro Encinas, reconoció que uno de los atorones de la constituyente era el aborto, porque en las posiciones de derecha tenían como consigna introducir la protección de la vida en el artículo 11. El tema fue rechazado el 4 de enero e hicieron otro intento el 29 de enero sin éxito. La presidenta de la Comisión Carta de Derechos, antropóloga feminista y diputada por el PRD, Marcela Lagarde y de los Ríos, buscó que la Carta Magna dijera que en la Ciudad de México todas las mujeres y hombres nacen y viven libres e iguales entre sí. Aunque el texto no quedó así, Lagarde asegura que los derechos están presentes en el documento, sin incluir conceptos que causan ruido a la derecha, y cada artículo sienta las bases para detallarlos en las leyes secundarias. Por ejemplo, no aparece la palabra aborto o interrupción del aborto, ILE, explica Lagarde, pero está el derecho, que se desprende del artículo 11, que dice que toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad. Este artículo también establece que toda persona tiene derecho a acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible, a decidir tener hijos o no, con quién y el número de intervalo entre ellos, lo que significa que el Estado debería garantizar un aborto en caso de ser necesario. Asimismo, el artículo 11 dice con claridad que las autoridades deben prevenir, investigar y sancionar la violencia obstétrica, que se respeta la autonomía de niñas, niños y adolescentes, y eso abre la puerta para reconocer su derecho a la identidad sexual. También causó controversia el matrimonio entre personas del mismo sexo, que defendió la diputada del PRD, Lolkin Castañeda, que logró que en el artículo 16 se reconocieran en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas del LGBTTI, con o sin hijos e hijas, que están bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil. El texto constitucional retoma propuestas ciudadanas de agrupaciones como Las Constituyentes, integrada por académicas y activistas, que envió 8 propuestas, entre ellas el derecho al cuidado de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas, con discapacidad y con adicciones. Se logró que el artículo 14 diga que toda persona tiene derecho al cuidado y que la ciudad establecerá la creación de un sistema público integral de cuidados que respete la dignidad, que preste servicios públicos y universales accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, y que garantice la atención a personas en situación de dependencia. Además, las y los diputados constituyentes incluyeron en el artículo 13 que las autoridades educativas promoverán ampliar paulatinamente las jornadas escolares hasta un máximo de 8 horas, disposición que pueden aligerar las tareas de cuidados que las mujeres asumen. Las constituyentes Kenia López del PAN y Lucero Saldaña del PRI defendieron la participación política de las mujeres y consiguieron que en el artículo 12 se incluyera el derecho a un gobierno democrático y a la participación paritaria en cargos de la función pública. En su artículo 29 dice que las y los ciudadanos tienen derecho a acceder a cualquier cargo público y en el artículo 32 se obliga a los partidos políticos a garantizar la paridad de género en sus candidaturas. Ahora, la Asamblea Legislativa, que el próximo año se convertirá en Congreso, deberá elaborar leyes secundarias bajo los criterios que sustentan cada artículo constitucional. Las organizaciones feministas de la capital informaron que continuarán su participación y demanda en la elaboración de leyes secundarias y en la adecuación de políticas públicas que concreten los derechos en la vida cotidiana de las personas. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, y por internet para el mundo en www.cfru.ca, así como nuestros blogs Mujeres por la Democracia blogspot.com y alternativalatinoamericana.blogspot.com. Se despiden de ustedes desde Colombia nuestro compañero y amigo periodista y activista Luis Alberto Castaño, con su equipo de colaboradores periodistas del colectivo de comunicación Radicales Libres, Silvia Oviedo, Marta Botero y Andrés Barbosa. Desde Sydney, Australia, la querida Daniela Villegas, periodista feminista y maestra en estudios de género. Desde mi adolorido México, en la península de Yucatán, la querida periodista feminista, colaboradora de Caos en la Red, Lorena Aguilar. Y desde esta cabina de radio, la queridísima Madeleine Speed, mi compañero Sergio Pochón y quien les habla, su amiga Hilda Venegas, nos despedimos deseándoles una noche con el deseo de justicia social para nuestros pueblos, que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Buenas noches y hasta la próxima.